Conversamos unos minutos con Luis Ucero, gerente general de la CPE, a propósito de los anuncios respecto a la quita de subsidios en la energía que anunció ayer Caputo, Luis Caputo. Muy buenos días, Luis Ucero, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo le va? Buen día a la audiencia. Bien, Luis, ¿qué significa esto para el usuario? Bueno, en realidad, digamos, las expresiones del ministro de ayer fueron en términos muy, digamos, fueron en términos generales, por supuesto, como siempre ocurren estas cosas, pero después hay que ver la reglamentación que se hace de todas las medidas que se anunciaron, que fueron muchas. En lo que hace precisamente a esto que me estás consultando de la quita de los subsidios a la energía, es decir, energía eléctrica y gas, y al transporte, habrá que ver cómo se establecen. Habría que ver dos cosas. Primero, si va a haber un proceso de quita paulatina o es directamente, se interrumpe de un momento para el otro. Y por otro lado, conectado con la otra medida, que es el cambio de la paridad peso a dólar, que aumentó más del 118%, habría que ver si el costo de la energía de aquellos contratos que estarían formulados en dólares, si van a tener el efecto de este cambio de la paridad. Uh-huh. Entonces, no es solamente quitar el subsidio que ya está en la factura, sino ver qué pasa con el valor de la energía en el mercado mayorista, que es el valor sancionado en pesos, que es lo que es CAMMESA transmite a APE, APE a las cooperativas a los usuarios. Claro, entonces, eso ya de por sí es un aumento. No podemos hablar de un porcentaje, no, por supuesto, claro. Si hay contratos celebrados en dólares, si hay contratos celebrados en dólares y ahora cambia la relación peso-dólar y se ajustan entonces en valor en peso del costo de energía, bueno, eso también es otro efecto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hasta que no salgan las resoluciones, hasta que no salgan los actos administrativos que definan el cómo, uno no puede sacar un número porque no sería responsable. Uh-huh. Ustedes, sí, digo, ¿hay algún vehículo de diálogo, de acceso a la información de estas, sobre los detalles de estas medidas que tengan las cooperativas o la FEPANCO o la APE con el gobierno nacional? Los cambios de estos resultan de una resolución de la Secretaría de Energía de Nación. Esas resoluciones se publican y se acceden vía internet, por el Infoleg, a esos documentos, y ahí se definen cuáles van a ser los precios. De hecho, los precios ya en el mercado mayorista, los precios se definen por periodos estacionales. El periodo estacional que estamos transitando es noviembre, diciembre y enero. Esos precios ya han sido sancionados y han sido definidos. Habrá que ver si las autoridades nacionales deciden cambiar nuevamente el precio de la energía a partir de enero o se hace a partir de febrero, como está establecido, que empieza el otro periodo estacional. Uh-huh. Pero son resoluciones de la Secretaría de Energía que son públicas. Esas resoluciones son las que toman en cuenta la Secretaría de Energía de la provincia para definir los cuadros tarifarios. Esa es la definición más técnica. Te pido una definición política de esta situación para las cooperativas y para los usuarios de la cooperativa. La definición política, yo soy un técnico, no un político, ¿no? Cuando uno por ahí, y es una opinión personal, uh-huh, cuando uno escucha, las explicaciones de muchos profesionales de la economía, me parece que nos están diciendo uno más uno es dos, una cosa tan sencilla de explicar y uno lo entiende perfectamente. El tema es que muchas veces lo dice la misma gente que lo ha dicho antes y no ha resuelto los temas, entonces me llama la atención. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta más concretamente, el efecto en toda la economía y en las cooperativas en particular es, por un lado, vamos a ver cómo resulta el costo de energía. Que el 40% de las facturas que recibe un usuario de la cooperativa para pagar, el 40% es costo de energía. Entonces no es un dato menor. ¿A cuánto se va a ir la energía que paga las cooperativas a su proveedor y el proveedor a CAMES? El otro efecto es cómo estas medidas van a afectar en la economía real. Y en esa economía real, ¿cómo lo van a afectar? Porque si las personas van a tener menos recursos, pueden disminuir el consumo. Esa disminución del consumo afecta directamente la economía de la cooperativa, porque no es una disminución del consumo por mayor eficiencia en los procesos, por mayor eficiencia. Es porque realmente, en forma responsable, la persona dice, yo apago la luz, pero no la puedo pagar. Después, afecta en los índices de cobranza, porque si las personas no tienen recursos, sigue el vencimiento y no pagan la factura. Y si no pagan la factura, las cooperativas tenemos que pagar la factura al APE, los sueldos, las cargas sociales, los proveedores. ¿Cómo afecta por otro lado? 118% cambia el dólar de 3.66 a 800. Muchísimos materiales que las cooperativas utilizamos, y no solamente en el servicio eléctrico, en el servicio eléctrico muchas, en el servicio de telecomunicaciones muchísimo. En el servicio funerario, el precio de los ataúdes ha cambiado el 33% en los últimos 2 meses. Y no hay entrega. ¿Y saben cuál es el problema? Las metálicas que llevan los ataúdes para su fabricación. Claro. Entonces, digamos, afecta en muchos sentidos. Vamos a ver qué va a pasar con las medidas que se han adoptado respecto de la importación de bienes. Las cooperativas que prestamos los servicios de telecomunicaciones, adquirimos equipos que son importados. Y ya teníamos problemas antes con conseguir el equipo porque no se accedía a los dólares para pagar. Ahora, hay un 60.000 millones de dólares de deuda para pagar a proveedores del exterior, y ahora vamos a ver, bueno, cómo se va a seguir este sistema, porque se ha hablado que se iba a modificar el sistema, que se llama SIRA, por otro sistema. Bueno, habrá que ver cómo es el otro sistema y habrá que ver cómo se consiguen los dólares para poder pagar. Es decir, yo no digo a consecuencia de las medidas que se anunciaron ayer, pero el contexto que vienen transcurriendo nosotros las cooperativas que brindamos mucho servicio, es un contexto extremadamente difícil y con un futuro demasiado incierto, ¿no? ¿Qué opinión te merece, Luis, que el INAES hoy haya quedado bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano? Bueno, más que la opinión respecto de eso, que honestamente me estoy dando por enterado a través tuyo, habrá que ver cuáles son las medidas que toma el INAE en su nueva conducción. Hubieron épocas en las que decisiones que se tomaron desde el INAE parecería ser que estaban en contra de los principios cooperativos, así que espero no volver a eso. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés, Luis. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Luis Usero, gerente general de la Cooperativa Popular de Electricidad. Ya sabemos, la capital y las interconectadas, tenemos una relación vital con la Cooperativa Popular de Electricidad, no solo en lo que respecta a la provisión de energía, ni más ni menos. Estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de el servicio funerario, como decía recién. ¿Dónde nos van a enterrar si ni cajones están pudiendo comprar?